Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, emisión que se prolonga hasta las 6 de la mañana, o sea, de 4 a 6. ¿Cómo es esto? Bueno, a las 12 de la noche, cuando empieza el domingo, está la gente de Plácido Domingo, Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Uno no tiene pelo, el otro no tiene cogote. Usted adivine cuál es cada uno. Luego, a las 2 de la mañana, llega la gente del Revuelto Gramajo, un programa latinoamericano. Y a las 4 nosotros, que mantenemos el fuego prendido hasta que llega Don Omar Moreno Palacios y prende fuego de folclore en la mañana de Radio Nacional. Esa virome. Tómela, por favor. Mi nombre es Nicolás Rosinski, el dueño de la virome, y voy a presentar a mis compañeros de mesa según cuál es el objeto que más comúnmente suelen sustraer. Se roba en los restaurantes el cosito con un clavo donde se pincha la boleta, sí, donde se pincha la factura, es lo que se roba a Rodrigo Lamardo, tiene una colección. Es verdad. Más de 600 tiene. Sí, es verdad. Pero uno no le sirve para muchas otras cosas que para eso. Pinchar gomas de autos. Claro, es como una especie de Miguelito. Pero es caro, me parece. Más de camión, es un Miguelito de camión. Pero aparte el problema que tiene como Miguelito es que usted lo tira y puede caer de... El Miguelito tiene que caer siempre con el pinche hacia arriba. Sí. Eso no pasa. Lo pego al asfalto yo. Perfecto. Un hombre del hardcore y del heavy metal, el señor Rodrigo Lamardo. Se roba viromes, recién lo dijimos, el señor Agustín Camisa. Las viromes no son de nadie. Es una teoría, sí, que las viromes y los encendedores no tienen propiedad. ¿Y las viromes caras? Y las viromes con encendedor. Esas sobre todo no son de nadie. No, tomás sí, caras ya no son de nadie. Las viromes caras y los encendedores caros tienen, sí, propiedad. No, pero las que se compran en la librería normalmente no. Y por último, suele robarse ceniceros, toallas, pantuflas, shampoo, peines. Error de los hoteles. Va mucho a los hoteles. En realidad uno no se lo roba eso, sino que lo paga junto con la cuenta, ¿no? El señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿usted? Este programa, debido a las directivas del Comité Central de la AFSCA, es obligatoriamente grabado. Dejar Sabatella. Sí, nos dejan, nos obligan a grabarlo. Sí. Sabatella en persona viene y supervisa que nosotros grabemos este programa y no lo hagamos en vivo. Nos dieron un sótano muy lindo para esperar, sí, por cada semana entre grabación y grabación. Exactamente. Decíamos que se graba en el estudio Arturo Jaureche. Digamos que este programa está siendo grabado en el Día del Pensamiento Nacional. Cumpleaños de don Arturo, a quien le mandamos un abrazo desde el tiempo y el espacio. Lea Jaureche, todo lo que pueda. Luego se pone al aire, ya lo dijimos, los días domingos a las 4 de la mañana. Es un programa temático. No es cualquier cosa, es un programa temático. Como Jaureche. Como Jaureche, que escribía sobre pensamiento nacional, realidad nacional. Nosotros no hablamos sobre realidad nacional, sino que hablamos de música. Pero en cada programa elegimos una determinada temática y la amoldamos, la ajustamos, la forzamos, digámoslo, para que entre la música que nosotros queremos. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Todo ¿Bien? Con la complejidad de nuestro equipo de monos creativos publicitarios. Claro, hay un equipo de monos chimpancés, creo que son todos ellos. Hay un tití también, Fernández, dicen, creativos publicitarios que escriben todo lo que nosotros decimos, incluso algunas cosas que no decimos. También las escriben. Sí, porque quedaría mal. Tití es el periodista que nunca hizo una pregunta, ¿no? No hace pregunta. Jugaron bien. Y ahí se puede hablar. Como partido difícil, ¿no? Es como el máximo. Ni él no dice, partido difícil. Igualmente, hay que tener en cuenta que quizás el final de un partido de fútbol no es el momento más adecuado para preguntarle a una persona sobre, no sé, la trascendencia del ser humano, la pregunta filosófica profunda. No se la va a preguntar usted a un jugador de fútbol cuando acaba de terminar un partido, ¿no? ¿Qué más le puede preguntar uno que jugaron bien, jugaron mal? ¿Qué más le va a decir uno? Sí, más si uno perdió. Sí, sí. Igual cuando uno... Yo creo que el jugador que perdió no habría que hacer pregunta. Salvo que expresamente el tipo venga y quiera hablar, tenga ganas de descargarse, no habría que hacerle pregunta porque es un momento en el que no se trata de eso. Este programa. ¿Le habrán pegado a Titi Fernández? Yo creo que nunca le pegaron porque es un hombre muy bueno. Perfecto. No se trata de eso. Este programa no es un programa de deporte, es un programa de música, pero tiene vías de comunicación electrónica, sin embargo. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí. ¿Está Titi Fernández? No. Tiene 5 años el blog, como este programa, y pueden ingresar a esta dirección: www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Muy bien, ahí encuentra programas viejos y nuevos. ¿El de Titi? No. ¿El de Nolina? Tampoco. ¿El de Lanoski? Tampoco. Solo y únicamente se consigue el de Los Cuatro Fantásticos. Ah, pero es totalitarismo o algo. Censura. No sé. Bueno, si usted quiere decir. Todo el resto de los programas están censurados. Están censurados, el resto, el 99,9% de todos los programas de la radiofonía argentina. Solo consigue lo de Los Cuatro Fantásticos. Puede dejar algún comentario, alguna idea. Eso viene bastante bien, que deje alguna idea, algún concepto, algo que quiera que nosotros realicemos. Y bueno, nada más que eso. Sí. Por ejemplo, a pedido de un oyente que no vamos a decir quién es, el programa de hoy lo estamos haciendo haciendo la vertical. Sí, es verdad. Estamos todos cabeza abajo, sosteniéndonos con nuestras manos mientras hacemos el programa. ¿Pero fue a pedido o fue una apuesta? No estaría en condiciones de decirse. Está bueno. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre de Los Cuatro Fantásticos Nacional. Eso funciona un poco como un club de fans virtual, ¿no? Usted le da clic al me gusta y con eso le declara a todas sus amistades que a usted le gusta este programa. Independientemente de si le gusta o no. Eso es una cuestión secundaria. Aparte de declarar... Mienta que algo va a quedar. Aparte de dar clic al me gusta, puede dejar también sus comentarios allí, puede dejarnos sus conceptos, así lo hacen muchos de nuestros oyentes, sobre todo en Europa, donde somos éxito y furor. Claro. Ya vamos a ir cualquier momento invitado por la embajada de Cracovia, sí, sí, así hacer la gira mágica y misteriosa de Los Cuatro Fantásticos. Están empezando a filmar la película incluso sobre nosotros. Sí, me dijeron que para ustedes están llamando a Robert Redford. Sí, sí, está Robert, están negociando, sí. www.radionacional.com.ar es la página web de la emisora. Recién mencionaban que nos escuchaban de Europa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, precisamente ingresando a la página web de Radio Nacional. Repito, www.radionacional.com.ar. Aparte de escuchar el programa en vivo, por supuesto, lo invitamos a que recorra la página porque realmente no tiene desperdicio. Por último, Maipú 555 es la dirección real concreta de Acero y Rulemanes, donde está cita la Radio Nacional de Buenos Aires, LRA1, es donde usted nos puede mandar cartas, gacetillas, discos, comestibles, auriculares, maquillaje para hombres, para mujeres. Comida para mono. Sí, claro. No sabe lo que gastamos en comida de mono. Pañales para monos, sí, también. Los auriculares, ya que los nombraron. Los auriculares chiquitos, ¿no? No, no los auriculares caros. ¿Entran dentro del grupo de las lapiceras y los encendedores? Y más difícil. El auricular es más difícil, pero yo creo que está bien. Yo creo que si uno se mueve en un círculo como el de la radio, donde el auricular se usa mucho, el auricular chiquito es robable. O no es robo. Una muy buena pregunta. Que lo decía el juez. ¿Tenemos algo más para decir? Sí. Ese va a tratar el programa de hoy. Claro. Tengo para ello a ver que abrir el sobre que me ha llegado. Ah, no, este es un sobre que nos mandó. No, esa es una boleta de gas. Sí. Pague las boletas de gas. Le tocaba al mono. Que, claro, pues tienen frío los monos. Usted le sube la calefacción y después, ¿quién paga el gas? Ya está haciendo calor. Sobre chico. Sí, sí, sobre chico. Estamos ahorrando papel. Muy bien. Porque entramos en una onda verde, ¿vio? Ah. La cuestión de la ecología. 900 hectáreas de bosque se usan para hacer cada hoja de papel que usamos nosotros. Peligroso. Sí. A ver. ¿Cómo ay, suena eso? Pasa que lo mandan la CRAD, entonces yo no lo puedo abrir bien así. Cuatro inmigrantes. Ahí estamos. Muy bien, para grabar en el Día del Pensamiento Nacional. Nada mejor que cuatro inmigrantes, que es uno de los conceptos básicos, ¿no? De la, del pensamiento nacional, cómo se incluye a aquellos que vienen de afuera y cómo se forma una patria con la inmigración también. Exactamente. Cuatro inmigrantes sonarán entonces en el día de hoy en Los Cuatro Fantásticos, ahorita nomás después de este separador. Un programa. Programa. Para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Primer inmigrante que sonará en el día de hoy, de un país que es casi parte de nuestro país, nos sentimos todos parte de la misma patria grande, me refiero al Uruguay. Es verdad. Sobre todo desde que nos mandan el dinero, que nos mandan desde la embajada. Un país que es como el nuestro. Claro, suele decirse. Los modernos dicen que Montevideo es Buenos Aires Unplugged, por ejemplo. Ah, mire usted. Y uno tiene que mirarlo y decirle, habla en castellano. Sí, sí, podemos agregar lugares comunes, diremos que Montevideo es una ciudad de cara al río, en claro, lugar de Buenos Aires etcétera, está de espalda, etcétera, etcétera. Bueno, pero no es de Montevideo, sino que es de Tacuarembó. Ah, mire usted. El primer artista se llama Carlos Gardel. Muy bien, hacía mucho que no sonaba Carlos Gardel. Y sí, bueno, se pusieron al día la gente. Se pusieron al día, la gente de Tacuarembó también. Le mandamos un abrazo grande. Tenemos luego, desarrollaremos quizás un poco de la demostración absoluta y total de que Gardel es uruguayo y no francés, como dicen algunas pocas personas. Ya ha quedado sepultada por la historia y por la verdad la identidad y la nacionalidad de don Carlos Gardel. ¿Va a traer esas fotocopias de documentos? Todo, todo, todo tiene. Tengo los originales. Ah, palala. Sí. ¿De dónde se los robó? No. Todo prestado. Muy bien, Carlos Gardel, entonces. Escuchemos, no vamos a pasar los mismos temas de siempre, vamos a pasar algunos otros tangos de Gardel. Todo lo que haya cantado el mudo está bien. ¿Tiene temas nuevos? Sí, claro. Recién grabado, recién salido del horno, esto que suena ahora se llama Si Soy Así, seguramente refiriéndose a que es uruguayo. Claro que sí. Suena en Los Cuatro Fantásticos de esta manera. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y empalado para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toque la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. Donde veo unas polleras, no me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas meras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle embriagador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi pelo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso, nena, no hagas caso de este loco, que no asienta más el coco y olvida tu metejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. ¿Dónde veo una pollera? No me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras, para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetonas por la calle, con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Escuchábamos Si Soy Así, de Lomuto y Bota, cantado por el uruguayo de Tacuarembó, primer inmigrante que suena en el día de hoy, Carlos Romualdo Gardel. La teoría oriental sostiene que Gardel nació de una relación adúltera entre Carlos Félix Escayola Medina, que era un jefe militar y político de Tacuarembó, y María Leila Oliva, que era su cuñada de 13 años de edad. Las circunstancias que rodearon, el alumbramiento hacían imposible la inscripción legal de un nacimiento así. Y los principios religiosos y morales, agrega el señor de Wikipedia, y la legislación uruguaya también lo impedían. Entonces de esta forma se termina anotando como el francés Charles Romuald Gardès. Luego seguiremos con esta teoría. Escuchemos un poquito más al uruguayo, en este caso haciendo Alma de Loca, de Cabaza y Font, suena así. Milonguera, fullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y del placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa de tus labios dibujaban quebrada y una imprevista lágrima traidora con una perla de tus ojos fue a rodar. Quien creyera milonguera, porque siempre te reíste y que siempre te burlaste de la pena y el dolor. Y vas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una pobre muñeca modestita y sin valor. Yo te guardaré el secreto, no te aflijas, mi longuita, por mí nadie sabrá nunca que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la pobre muñequita, que te recuerda una vida que ya no puedes vivir. Ríe siempre en milonguera, tu bullanguera casi vana, ¿para qué quieres amargar la vida pensando en esas cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tu tristeza de mujer. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los cuatro fantásticos. Lo que escuchábamos era Alma de Loca, de Cabaza y Font, por Carlos Gardel, primer inmigrante que sonará hoy en Los Cuatro Inmigrantes de Los Cuatro Fantásticos. Decíamos entonces que el Código Civil de aquel entonces, del Uruguay, establecía que si el hijo era producto de un adulterio, no podrá asentarse, aunque los padres interesados lo pidan. No se puede asentar el nombre del padre o de la madre de casados. Carlos Gardel, alejado de su familia biológica y entregado a Berta Gardés para su crianza, se encontró indocumentado hasta que pudo regularizar su situación. O sea, no se podía anotar a un hijo, y esto es lo que dicen los quienes sostienen, como nosotros, que Gardel nació en Tacuarembó, en el Uruguay. Escuchemos alguna cuestión más, refiriéndose a los documentos y a su escritura. Escuchamos Naipe Marcado, de Greco, en la voz de Gardel. El chamullo van a cantar mano a mano. Lorenzo y el entrerriano, valladores de mi clor,

pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué recibir la afrenta de un perdón, hermano? El que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, cachó la barreta y Jesús lo ayuda, que ayude a Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio, un hombre que llora y un cacho de pan. Lo que escuchábamos era Pan, de Pereyra y Flores, por el uruguayo de Tacuarembó, Carlos Gardel. Al menos esa es la teoría que estamos leyendo en el día de hoy. Le pedimos, por favor, a aquellos que quieran ofenderse, que lo hagan durante este programa y no durante el programa de Moreno Palacio, por ejemplo. No lo molesten al señor Palacio, por favor, claro, con su indignación. Por favor. Digamos lo siguiente. En junio de 2004, la justicia argentina rechazó el pedido efectuado en agosto de 2003 por el Centro de Estudios Gardelianos en Buenos Aires. ¿Para qué? ¿Qué es lo que habían pedido lo del Centro de Estudios Gardelianos? Que se efectúe con los restos de Gardel y de su madre un estudio comparativo de histocompatibilidad genética. A la marosca. Para ver si era realmente, ¿no?, hijo de Berta Gardel. Y así establecer indubitablemente su origen, alegando el origen francés del cantante. El argumento de la magistrada fue que en ambos juicios sucesorios, tanto en Argentina como en Uruguay, se ha resuelto que la única heredera fue la madre del reconocido cantante argentino. Ya que Gardel tenía esa nacionalidad, ¿no? Él cuando emigró recibió la nacionalidad. O sea, la señora Berta Gardel. Y se preguntó la jueza, ¿acaso debe hacerse eco de versiones cuando la cuestión supuestamente atacada ya ha sido resuelta en sede judicial? Entiendo que la respuesta es negativa y por esto no se hizo el estudio de ADN, agregándole al menos una mínima cuota de racionalidad a toda la cuestión. Ustedes se imaginan, ¿no? Desenterrar los huesos de don Carlos y de su madre Berta para licuar esos huesos y hacer un estudio de ADN a ver si era uruguayo o francés. Bueno, no suena como la cuestión más lógica del mundo. Escuchemos de Irusta, Fugazot y de Mare, un verdadero clásico del tango argentino. Esto se llama Dandy. Da gusto escucharlo en Los Cuatro Fantásticos y suena así. Como el cotorro va quedando despoblado, todo el lujo en la catrera, compadreando sin colchón. Y mira este pobre mozo como ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio fuego de pinetas y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me venga a despertar. Viejo smoking de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba en tu solapa lloró. Son las paz que con su brillo parecen que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de gigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero yo volverme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada, y tirado en la catedera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera mamaba, el brillo de tu solapa, estuca y carmín manchó, y en mi desplante de guapo, cuántos santos te mojaron, cuántos taitas envidiaron mi fama. Oh, no. Lo que sonaba era Dandy de Irusta Fugazol de Mare en la voz de Carlos Gardel. Digamos que el Estado uruguayo, a través de una ley de 1996, establece cada 24 de junio, que es la fecha de la muerte de Gardel, como el día de Carlos Gardel, con festejos en la ciudad de Tacuarembó. Me hubiese gustado que lo declararse en uruguayo por ley. Yo creo que lo han declarado. Yo te tendría que investigar un poquito más. Me parece que hay alguna ley que lo declara uruguayo. Bancamos eso. Sí, sí. Totalmente. Hablamos de Carlos Gardel, primer inmigrante. Hoy suenan cuatro inmigrantes en Los Cuatro Fantásticos. Habrá una tanda publicitaria de la cual emergerá, bañado en oro, el señor Rodrigo Lamardo. El ídolo. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. No somos parapoliciales, somos Los Cuatro Fantásticos de la Música. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la M870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a músicos inmigrantes. Así es. Ya escuchamos a Carlos Gardel, el programa uruguayo. Que vino de los barcos. Vino en barco. Vino en barco. Así es. Y este segundo bloque va a estar dedicado a un italiano. Oh, muy bien. A un italiano. Para equilibrar. Su nombre real era Vicente Marinaro. Papá. Sí. Yo le digo Vicente Marinaro. Eso no iba a ser. No, pero no. No, la verdad que no me suena. Se pone a ver en el mundo del tango un cantante con ese nombre. Yo no conozco tanto de tango, pero no me suena. Bueno, Vicente Marinaro nació el 26 de abril de 1920 en Verona, Italia. Ajá. Luego se radicó en la provincia de Salta porque estaban sus abuelos, que habían venido antes a vivir a Salta. Y luego, con su familia desde muy pequeño, se traslada al barrio porteño de Palermo. Debuta como cantante en el año 35 en Radio Mitre. Y luego en el 39 debuta en una orquesta, como cantor de la orquesta de Emilio Balcarce. Y utiliza un seudónimo, porque Marinaro no le había gustado. Vicente Marinaro ya no va más para la parte artística. Y utiliza el seudónimo Alberto De Mari. Ah, ahora sí. Pero ¿qué pasa? Cuando Emilio Orlando se hace cargo de la orquesta en la que estaba, le dice, no, mejor buscate otro nombre artístico. ¿Y qué hace Alberto De Mari? Se cambia el nombre y utilizaría durante toda su carrera el nombre Alberto Marino. Claro. Así que argentinizó el De Mare. En lugar de ser De Mare en italiano, es Marino. En castellano. Uh-huh. Y Marinaro también tiene una relación. Así que este bloque va a estar dedicado al gran cantante Alberto Marino, quien el gran director Alfredo Gobbi lo bautizó como la voz de oro del tango. Presénteme sencillito. Ya está, la voz de oro del tango, nada más. Que esas son mis credenciales. Por supuesto. Así que en el 39 debutó con la orquesta de Emilio Balcarce. Y luego en el 42 lo escuchó Aníbal Troilo y le hizo una oferta para ingresar en el grupo. ¿Que no podía rechazar? Marino ya tenía un arreglo con otra orquesta, con la de Biaggi, la de Rodolfo Biaggi. Pero aceptó igualmente el ofrecimiento de Troilo y se une a la orquesta de Troilo del 43 al 47. Y ahí realiza una de las mejores obras, puso las mejores voces a las canciones, a la orquesta de Aníbal Troilo. Hizo grandes versiones, como estas dos que vamos a escuchar a continuación, con Tres Amigos, de Cadícamo, y Tal Vez Será Su Voz, de De Mare y Manzi. Ambas con la voz de Alberto Marino y la orquesta de Aníbal Troilo.

mi propio corazón. Lo que escuchábamos era Tal vez será su voz, y antes Tres amigos, de Alberto Marino con la orquesta de Aníbal Troilo, la orquesta típica de Aníbal Troilo, grabaciones del año 43. En el 47 deja a la orquesta de Aníbal Troilo y se decide hacer una carrera como solista. Su primera orquesta la dirigió el violinista Emilio Balcarce, con el que había comenzado su carrera como cantante, y más adelante pasa a hacerse cargo de su orquesta el bandoneonista Enrique Alessio, y un tiempo después el músico uruguayo Héctor María Artola. Uh-huh. Así que él era como, era su orquesta, pero la dirigía en otra persona. Claro, él ponía el nombre y la voz, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos, ¿no? Que llevar adelante una orquesta. Luego, en el año 49, decide cambiar, dice, bueno, me alejo de las orquestas y... Me pongo una verdulería. No. Quiero un acompañamiento de guitarra. ¿Y quién es el gran guitarrista argentino? Roberto Grela. Ahí está. Así que en el 49 graba un disco para el sello Odeón de Grela y Marino. Luego... Vuelve al tango con dos guitarras, como el del principio de Gardel. Así, al tango de origen. Dice. Exactamente. Luego, una vez que terminan este disco, tocan, obviamente... hace otras cosas, y una década después se junta de nuevo con Grela y realizan otro disco. Participó en numerosas orquestas, en la de Hugo Baralli, en la de Osvaldo Manzi, la de Alfredo Franco, luego en la década del 60, fines de los 50 y los 60, forma parte de esas orquestas, luego hace una gira por Latinoamérica y por Estados Unidos, con las agrupaciones de Delmiro Damario, de César Zagnoli, entre otras orquestas, ¿no? Luego forma otro grupo de guitarras junto a José Canet, donde graba 12 canciones más, y incorpora la zamba a la López Pereira en su repertorio. Digamos, no solo realiza tango, sino que incorpora elementos del folclore. Eso sería en la década del 60 ya. Muy bien. A fines de la década del 60 y durante la década del 70 siguió actuando con varias orquestas. Es un dato, ¿no? Que no solo estuvo con Troilo, que es su etapa como más conocida. La etapa de oro y la que vamos a escuchar durante todo este segundo bloque, sino que estuvo en muchas otras orquestas. Compartió la dirección con Miguel Caló, con Armando Pontier, con Carlos García, con Osvaldo Requena, con Alberto Di Paolo. Así que, y con todas esas orquestas, grabó. Pero bueno, escuchemos de Alberto Marino junto a Aníbal Troilo dos canciones más. Recuerdos de Bohemia y Con permiso. Thank you.

En tus cuentos me engañé y a tu arrullo me dormí, y dormido me quedé, solo y pobre mi vivir. Esta noche me encontré la cartita de un adiós en la almohada de ayer. Me juraste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi vivir. Con la luz a mi piel del querer que la perdí, otro lado alumbrado y te apagaste para mí. Y yo oscuras aquí estoy, solo y pobre en mi vivir. Solo quedé, yo no tenía más que a ti. Pobre porque eras un mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho de la sed. Para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Vamos a las noticias en Radio Nacional y luego más de los Cuatro Fantásticos. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Hemos superado ya las 5 de la mañana, comienza la segunda hora, hemos cruzado el Ecuador de los Cuatro Fantásticos. Arrancamos la barranca abajo. ¿Cómo la barranca? Programa, claro, es una subida y una bajada como la vida mismo. O sea que una usted elipse. Le está diciendo barranca después al programa de Manuel Palacio. No, de ninguna manera, eso pues, vuelve ya a empezar. No. Ah, eso vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Es un nuevo ciclo. Dice que el punto máximo de este programa es el informativo que pasó recién. Seguramente. Seguramente. O la tanda que estuvo antes o después de él. Lo que sonó al principio de este programa fue Carlos Gardel. Luego sonó Alberto Marino, porque hoy en Los Cuatro Fantásticos hablamos de cuatro inmigrantes. Ya sonó un uruguayo, sonó un italiano. Pero hagamos la cuestión prolija, digamos que esto es un programa que se emite de 4 a 6 de la mañana, los días domingos, que viene después de Revuelto Gramajo, un programa latinoamericano, que a su vez viene después de Plácido Domingo. Un programa de ópera. No, un programa de asociación ilícita. Sí. Y antes de Omar Moreno Palacios, ídolo de todos nosotros. Un programa temático que, bueno, por ejemplo, hoy hablamos de cuatro inmigrantes, pero podríamos haber hablado de cuatro albañiles, o podríamos haber hablado de cuatro dioses griegos, o podríamos haber hablado de los cuatro puntos cardinales, y así. Mi nombre es Nicolás Rosinski y pasaré a presentar a mis compañeros de mesa en el sentido de las agujas del reloj. Okay. Si el reloj anduviera al revés. Bueno. Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches por segunda vez. ¿Cómo está usted? Todo bien. Me alegro mucho, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Y el señor Emiliano Grecia. Saludo a la gente que se está incorporando ahora a la transmisión. Opera técnicamente la grabación de este programa el señor Celso Miño en el estudio Arturo Jaureche de Radio Nacional, y luego se encarga de ponerlo al aire el chino, ¿todavía? Sí, ¿sí? Gabriel Cuenca. Gabriel Cuenca, hemos descubierto el nombre, no es un apellido muy chino. Es muy chino. La inmigración, es segunda generación de chino en la Argentina. Perfecto, Gabriel Cuenca, el chino, se encarga de poner al aire este programa que tiene vías de comunicación electrónicas. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Sí. Ahí encuentra programas viejos y nuevos. ¿Chinos? No, solo y únicamente de Los Cuatro Fantásticos. ¿En chino? No. Perfecto. Y también puede encontrar algunas fotos, sí. Un video que ya le dieron de baja. Así que solamente... ¿La foto de Carosella todavía en el blog? Sí, por supuesto. Y la de Peter Gabriel también. Sí, para son la misma persona. Para que haga el juego del error. Habría que sumar a Gustavo Cordera, ¿no? Que sería el tercero en Discordia, ¿no? Son muy parecidos los tres. Un abrazo grande a Gustavo Cordera. Abrazo grande que también vive en Uruguay. Claro, es uruguayo, ¿no? Es uruguayo. Adoptivo. Sí. Y también puede encontrar lista de temas y comentarios de los oyentes. Sí, incluso algunos indignados, gritando, corruptos, etc. Devuelvan. Sí. Devuelvan la plata. Cosa que no pensamos hacer. No. Así que bueno, si quieren dejar una idea, algún comentario, pueden hacerlo ahí en el blog, loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com es la dirección. Allí nos busca bajo Los Cuatro Fantásticos Nacional. Es necesario que usted tenga un perfil de Facebook creado. Usted no tiene Facebook, no le va a servir. Si usted tiene un perfil de Facebook que lo usa, por ejemplo, para reencontrarse con su compañero de secundario, para chatear con alguna persona que usted no conozca. O alguien que está lejos. Y también para demostrar su simpatía por los programas de radio que escucha, como este, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Le da clic al me gusta, también deja comentarios, sugerencias y todo lo que usted quiera meter en esos canales. Apúrese a darle me gusta porque van a sacar el botoncito del pulgar para arriba. ¿En serio? Lo cual seguramente va a provocar la desazón de montones de imbéciles. ¿Y qué van a poner, Rosy? Una F. ¿De? Facebook. ¿Sí? Imagino, ¿no? No sé, la F de qué sí, otra cosa. No sé, por... ¿Qué tiene que ver? O sea, me gusta algo que puso usted y que pongo Facebook. No, va a decir me gusta. O capaz ponen feo. Va a decir F feo. Va a decir me gusta o like en inglés o en el idioma que usted lo quiera decir. Y el dibujito, en lugar de ser un pulgar hacia arriba, va a ser una F. Ah, qué bueno. Y la gente ya está indignada. Seguramente hay idiotas indignados por eso, como hay idiotas indignados por casi cualquier cosa. La gente se enoja mucho. Sí, es muy divertido. Sí, sí, sí, es verdad. ¿Hay alguna red nueva, como Facebook, como Twitter? ¿Hay alguna red Instagram. Nueva? Spotify. Pero no trascendieron, ¿no? Todavía no. No, acá no son tan populares y son bastante más específicas, por ejemplo, este Instagram... Es para compartir fotos, fundamentalmente. Spotify es de audios. Es de música. O de música. Como MySpace, una nueva MySpace. Póngale en MySpace, claro. Un programa de nuevas tecnologías, ¿no? Sigamos con las redes sociales. Lo invitamos a que visite la página web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, que la recorra, ¿no? Ya que la está pagando, porque realmente es muy bella la página. Aparte puede escuchar, por ejemplo, los programas de todas las emisoras del mal llamado interior del país. Puede escuchar este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo, China, Uruguay o el que sea, y visitar también lo más, para mí lo más lindo que tiene la página es el archivo de audio. Usted pone, por ejemplo, Raúl Alfonsín en el buscador y puede escuchar audios de Raúl Alfonsín. Es claro. Un túnel del tiempo en sonido. Sí. Igualmente, hay veces, disculpe la digresión, ¿no? Que yo no sé si está mal llamado interior del país. Hay veces que da la impresión de que la capital federal fue en el exterior del país. En ese sentido, no está mal decir interior del país porque esta parte de adentro del país. Porque eso es el país. No sé si se entendió. Si no se entendió, no importa. No se lo tome muy en serio. Por último, Maipú 555. Es la dirección real, concreta, de Cemento y Rulemanes. Donde usted lo puede ir a buscar a Rodrigo Lamardo si no le gustó que dijéramos que Carlos Gardel es uruguayo. Claro, fue Rodrigo Lamardo. No, fue Rosicky, fue Rosicky. Arréglense. Qué feo que diga eso de mí, muy bien. Rodrigo Lamardo, el autor de la teoría del Gardel uruguayo, un hombre que tiene muchos años ya. La voy a registrar a Sadaik. Puede venir acá a buscarlo y preguntar por Lamardo. Decirle. Lamardo, sí. con él. Rodrigo Lamardo. Las dos veces. No, también nos puede mandar, bueno, discos, gacetillas, cheques al portador, dinero, oro. Oro está... El oro viene bien. No se deprecia a lo largo del tiempo, es una buena fuente de inversión. Los locales de Vendo Oro son como las canchas de pádel de los 90, ¿no? ¿O siempre hubo Vendo Oro? Siempre hubo Vendo Oro, porque no se deprecia en el tiempo. El oro, claro, usted vio que... El oro es un material valioso, pero muy finito, con lo cual... Va a haber más gente. Vale, puede ser más finito, más grueso. No, va a haber mucha más cantidad de gente que oro. El oro es un número limitado que hay. La gente sigue creciendo, con lo cual a lo largo del tiempo el oro aumenta su valor. Pues las clases de economía de Agustín Camisa. Ahorre en oro, sí. Señora. Bueno, nos puede enviar oro si quieres. Sí, sí, sobra, sí, una cadenita de oro, por ejemplo. Sí, una carta de amor también. De oro. Una carta, el 12 de corazones, por ejemplo, una carta de amor. Sí, estamos con los monos ahí trabajando en un proyecto para hacer un Leandro Lacamer de oro sólido. Es su gerente de la emisora. ¿De tamaño real? Sí, sí, sí, con la pelada en escala 1-1. No, ¿cómo la qué? No, eso. Ah, con toda la cabellera. Exacto. Incluso, pelo con todo por pelo. Rulo. Perfecto. Muy bien, todo lo que teníamos para decir, me parece que nos vamos, ¿no? Ya está. Cuatro inmigrantes suenan hoy en los Cuatro Fantásticos, ahora seguimos después de esto, aquí en Radio Nacional, la radio pública. No somos parapoliciales, somos los Cuatro Fantásticos de la Música. Tercer bloque musical en los Cuatro Fantásticos, en este programa, como les decíamos al principio, dedicado a cuatro músicos inmigrantes. Llega el momento del músico nacido en Troina, provincia de Catania, Sicilia. Mire usted. Sí, sí, sí. El joven Andrés Ignacio Corsini nació en Italia, en la isla de Sicilia, y a los 5 años se mudó con su madre aquí al barrio porteño de Alma. En el sur de Italia. Nació en el sur de Italia, como tanta inmigración que vino a la Argentina en ese momento. Es un producto claro de esa masa migratoria que llegó a cientos de miles de personas, tanto del sur de Italia como de España. Justamente Ignacio Corsini llegó junto con su madre. Se radicó en 1896 en Almagro. Él era hijo de un señor que nunca lo reconoció y su madre se vino soltera con él a vivir aquí. Pero a los 2 años de haberse mudado a la ciudad de Buenos Aires, se volvieron a mudar a la ciudad de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires, un ambiente mucho más rural que lo marcaría Ignacio Corsini para toda la vida. Allí hizo trabajos de boyero, de recero, y aprendió lo que el propio Corsini reconoce como su principal influencia a la hora del canto. Ignacio Corsini dijo: los pájaros me enseñaron la espontaneidad de su canto. Sin testigos, en el gran escenario de la naturaleza, aprendí a cantar como ellos, naturalmente y sin esfuerzo. La naturaleza, una vez más. Los pájaros. Él, trabajando allí en la provincia de Buenos Aires, en tareas rurales, observaba a los pájaros y de allí él reconoce que aprendió acá. Muy bien. Está muy bien. La verdad que es por lo menos original. Sí. En su explicación. Luego, en 1911, a los 20 años de Corsini, se casó con la que sería la compañera de toda su vida, Victoria Pacheco, que lo acompañó hasta que falleció ella. Muchísimos, muchísimos años después, que estuvieron juntos toda la vida. Ya fuera del plano personal, comienza a cantar en 1912. Se trabajaba como cantante y también como actor en algunos circos, ¿no? Pero no cantaba tango, cantaba folclore. Mire usted. Su primer disco, de hecho, es de folclore, del año 1912, donde grabó valsecitos criollos, algún estilo, alguna manera, tal como hizo el propio Gardel, que fue el músico que sonó en la primera hora, donde sus primeras grabaciones no fueron de tango, sino de folk. Nosotros vamos a escuchar tango, ya que es lo más reconocido de Ignacio Corsini. Suena primero Esquinas Porteñas de Sebastián Piana y con letra de Homero Manzi, y luego Dulce Amargura de San Clemente y Alperi y Torres en la letra, aquí en Los Cuatro Fantasmas. Esquina de barrio porteño, se pintan los muros, la luna y el sol. Se lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calle donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle, si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, ¿pa' qué la buscaré? Callecita, sombreada de poesía, nos vieron ir un día, felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Lo

que estaba oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo, y en la corteza del ombú del patio escrito con la punta del cuchillo. Me di vuelta pisando despacito, como quien desconfía de una trampa, envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y salí galopeando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en la lista del poncho saqué envuelta. Linda estaba la tarde en que la vi de el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Sonó Más Allá, primero con letra de Homero Manzi, y luego Temblando, lo último que escuchamos, en la voz de Ignacio Corsini, el caballero cantor. En este programa, que si usted no se acaba de sintonizar, se llama Los Cuatro Fantásticos, es temático, y hoy está dedicado a cuatro músicos inmigrantes. Corsini nació en Italia, en la isla de Sicilia, y vino de muy pequeño a radicarse a la Argentina a cantar tango, como lo escuchábamos. Contábamos que se alejó de los escenarios durante muchísimo tiempo, reapareció ya en 1961 y fallece al poco tiempo después. Una gran dupla a la hora de la composición que lo acompañó a Corsini fue la del poeta Héctor Pedro Blomberg y el guitarrista Enrique Maciel. Ellos dos compusieron para Corsini un montón de tangos que, si se los menciona, usted los va a reconocer enseguida. La Pulpera de Santa Lucía, La Canción de Amalia, La Mazorquera de Montserrat, China de la Mazorca, La Guitarrera de San Nicolás y Los Jazmines de San Ignacio, entre otros. Nos piden más música del otro lado del vidrio. No me dejan mentir. Vamos a escuchar una trifecta, un tridente de tangos. Suena primero Amargor, música de Francisco Lomuto, y luego letra de Claudio Frollo. Te Quiero, de Canaro, y finalmente El Adiós, de Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente. Los dejamos con toda la música en la voz de Ignacio Corsini. Yo vivo el hondo drama de muchos hombres buenos que ya en la infancia aprenden y saben del rencor, y cruzan esas calles como los pobres ciegos que solo se aventuran la mano en el bastón. La angustia tesonera, febril, mortificante, la horrible incertidumbre, más cruel que la verdad. Es todo cuanto tengo, que ya tener bastante, lo único que sirve de apoyo a mi orfandad. Madre mía, ¿cómo has hecho de mi vida tal sendero de amargo? Madre mía, ¿qué motivos te indujeron a negarme tu calor? El secreto de tu falta lo respeto, ¿qué otra cosa puedo ser? Mi reclamo es el ansia incontenible de encontrarte alguna vez. Yo soy uno de tantos, en la tragedia humana se curvan mis espaldas al peso del desdén. Escucho que la gente murmura, no señala, y esquivo sus miradas culpando a no sé quién. Estigma en plena cara, baldón insoportable, porque entonces mi madre en ello no pensó. Aquellas que abandonan sus hijos en la calle merecen otro nombre, pero el de madre no. Madre mía, ¿cómo has hecho de mi vida tal sendero de amargo?

cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor se llamará. En vano el alma tira la luna, con voz velada la pena. Y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Lo que sonó recién es el adiós, el último tema de Ignacio Corsini. Lógicamente, se nos acabó el tiempo. Una tanda y seguimos con más de Los Cuatro Fantásticos por la radio. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a cuatro inmigrantes. Vamos a hacer el tercer italiano de la noche, vamos a seguir con los inmigrantes italianos, bueno, ya que es por supuesto una de las corrientes inmigratorias más grandes que tuvo el país y tal vez la principal en lo que tiene que ver con el tango. Vamos en este caso a hablar de Remo Andrea Domenico Recanio. ¿Quién es Remo Andrea Domenico Recanio? Alberto Morán. Mire usted, muy bien, ¿eh? Este hombre que nació en 1922 en las afueras de Milán y que a los 4 años de edad ya se vino a vivir aquí a Buenos Aires, en Strevi nació, que es una ciudad que está cerca de Milán. Comenzó cantando en el barrio, tuvo una particularidad, él como cantor de tango está considerado como una bisagra entre el cantor de orquesta de los 40 y el solista de los 50. En cuanto a orquesta hay que decir que él estuvo 9 años junto a Osvaldo Pugliese, tal vez lo más importante de su trayectoria, y es esto lo que vamos a escuchar en este bloque. Luego siguió como solista, tuvo su propia orquesta también. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en lo que hizo junto a Pugliese y lo otro, por supuesto, quedará para otro programa de Los Cuatro Fantásticos, ya que Alberto Morán seguramente sonará unas cuantas veces más. Arrancamos entonces Morán junto a Pugliese, cuarto inmigrante de este programa de Los Cuatro Fantásticos. Arrancamos con Barro y Demasiado Tarde. Si vivir es llorar, mi corazón se encuentra mancillado porque el barro lo ha salpicado. Es mi afán olvidar, nada más que olvidar, que Dios me dio por don de flores, mustias en angustias y soledad. Que soporté miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre,

me voy llevando este cargo de conciencia de saber que ni siquiera me has podido perdonar. Cuando Morán era chico y cantaba en el barrio, con una orquesta también de barrio, una orquesta de segunda línea, no tan conocida, llamó la atención de Osvaldo Pugliese, quien parece que alguien le comentó a Pugliese que había un pibe que andaba muy bien en el canto. Pugliese mandó a algunos de sus músicos a escucharlo, a uno de sus presentaciones. Los músicos se lo recomendaron y así fue Pugliese a buscarlo para que forme parte para que cante en su orquesta. Hay que decir que no terminó bien la relación de Pugliese con Morán después de 9 años de edad por cuestiones de dinero. De hecho, bueno, Morán es un tipo que tuvo una vida y un final muy tanguero, ¿no? Murió pobre, amargado, y pese a que todavía los fans lo seguían recordando con afecto y pese a que cantó durante muchísimo tiempo, bueno, Morán murió envuelto en una gran depresión. También, luego de terminar su relación con Pugliese, Morán empezó, como dije, formó su propia orquesta, se la cedió al pianista Armando Cupo para que la dirigiera, y así fue como siguió entonces presentándose en la orquesta de Armando Cupo, ¿no? Quizás luego de lo de su trabajo con Pugliese, su trabajo más recordado, más conocido, fue el que hizo con Cupo. Con Cupo grabó 152 registros, 46 veces grabó junto a Armando Cupo entre el 54 y el 59, mientras que con Osvaldo Pugliese grabó del 45 al 54, 54 temas. Seguimos escuchando entonces Alberto Morán junto a Osvaldo Pugliese haciendo No me escribas y Desvelo. Caricias pertenecen a un rival. No sabes lo que he sufrido desde el día que te fuiste. Cuando vi que ya no estabas y que solo me encontré, tuve rabia, tuve pena, no sé lo que hubiera hecho. Y esa noche de tristeza y de dolor más te lloré. Desde entonces he intentado deshacerme del recuerdo, arrancarte de mi vida y matar esta pasión. Pero inútil, porque cuánto hacía más por olvidarte, como grampa te clavabas en mi pobre corazón. He llenado las paredes de mi hogar con tu retrato y tu carta, las primeras, las que vos sabías mandar. Hace rato las conservo porque en ella me decías que jamás de mi cariño vos te irías a olvidar. Tarde en el momento que más triste me encontraba, añorando tus recuerdos, una carta recibí. Cuando vi que era tu letra, tuve miedo de leerla, y temblando sin haber abierto el sobre la rompí. No me escribas, yo prefiero no tener noticias tuyas. Tengo miedo, mucho miedo que tu carta me haga.